de todo mundo. Vamos a ver quién tiene la razón, si yo soy la abusadora o él es el abusador. Hoy me conocen por tu boca mezquina, hoy me conocen por tu boca mezquina. Me dicen abusadora, por las cuatro esquinas me dicen abusadora, por las cuatro esquinas. Ahora vienes a buscar mi abrigo, ahora vienes descarada a buscar mi abrigo. Apunta pa' otro lado, yo no quiero nada contigo. Apunta pa' otro lado, yo no quiero nada contigo. ¿Y qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¡Descarada! Ahora dices que quiero volver contigo. ¡Claro! Ahora dices que quiero volver contigo. Tú estás equivocado, yo ya tengo otro. Tú me dejaste y tú no me querías. Y yo sufriendo de noche y de día. Y yo sufriendo, ay, de noche y de día. ¡Atrevida! Yo te dejé, pues ya no te quería. Yo te dejé, ya no te quería. Porque no me dabas ni para la comida. Porque no. Se me hace que tú eres la abusadora.